Muy bien, continuamos cuando han pasado 15 minutos de las 9 de la mañana y ya estoy en contacto con Alejandro Melón, quien, va a estar asumiendo, entiendo, el próximo 25 de noviembre los destinos del Sindicato Vial Provincial. Buen día, Alejandro Melón, ¿es así? Hola, buen día, Daniela, ¿cómo estás? Buen día a la audiencia. Sí, es como vos decís, el día 24... se va a estar haciendo el acta de asunción y nosotros a partir de las 0 horas del día 25 ya estamos a cargo del Sindicato Vial Provincial. Bien, ¿cuántas listas se presentaron? ¿Cuántos asociados, cuántos afiliados tiene el Sindicato Vial Provincial? Y de ese monto de cantidad de afiliados, ¿qué porcentaje fue el que votó? Y por supuesto, después me tendrás que contar qué está bien, qué está mal, cuáles son los objetivos, tras qué van a ir en persecución y qué necesita el Sindicato Vial. Todo un combo, te hice de preguntas. Sí, bueno, vamos a tratar de responder todo en orden. Te comento, las elecciones, estas que pasaron, fue algo histórico en el sindicato porque se presentaron 3 listas. No había ocurrido nunca eso. Fue una participación importante de compañeros que querían asumir la responsabilidad de estar frente al gremio. Entonces, por eso hablamos de algo histórico, ¿no? Uh-huh. Se presentaron 3 listas, nosotros éramos la lista celeste, la lista oficialista que estaba conduciendo el gremio, que conduce, perdón, actualmente porque todavía están en la conducción, era la lista verde, y después estaba la lista amarilla. Nosotros somos en la repartición 500 trabajadores, más o menos entre 480 y 500 trabajadores, pero tenemos un padrón de afiliados de 197 compañeros activos y 66 compañeros jubilados, uh-huh, que estaban en condiciones de sufragar. Nosotros nos impusimos por 116 votos contra 123 votos contra 66 votos de la lista oficialista, y la lista amarilla obtuvo 36 votos. Sufragaron una parte importante del padrón, diríamos nosotros, porque más o menos anduvo en el 95-96% de compañeros habilitados, ese porcentaje fue el que votó. Respecto a cómo está el sindicato, bueno, hay muchas cosas para mejorar. Puedo calcular que ellos llevaban 20 años frente al sindicato y la gestión últimamente había sufrido, nosotros hablamos de un desgaste, entonces fueron algunos detalles, algunos descuidos que los compañeros lo fueron viendo, fueron reclamando y por eso apuntaron hacia un cambio y una renovación de la comisión directiva. Respecto a cuáles son el planeamiento o las bases de la gestión que nosotros tenemos, nosotros basamos en un cambio de gestión y en una modernización en la forma de gestionar. Tenemos proyectos a pequeño, mediano y largo plazo, vamos a tratar de llevar a cabo por el requerimiento de los compañeros y lo más urgente, diríamos nosotros, a tratar junto con las autoridades de la repartición es el ingreso de personal. Como sabrás, Vialidad Provincial cuenta con, se divide en dos, una parte técnica acá en Santa Rosa, en el edificio, y después está la parte de conservación, que es la que se encarga del mantenimiento de las rutas en la provincia. Uh-huh. Para llevar a cabo ese mantenimiento, Vialidad está dividida en 5 zonas, que es Pico, Huatrache, Chachapamendi, subzona Cuchillocó, Santa Isabel y zona centro. Y la problemática más grande que tenemos y que nos llevó también a formar esta agrupación y presentarnos al sindicato es porque está faltando gente en las zonas. Se vino el plantel básico de compañeros, era de 60, 68 cuando abrieron las zonas, y hoy tenemos zonas que tienen 27 compañeros, 23 compañeros, entonces está faltando muchísima gente. Cuando se reclamaba por esta situación a la conducción actual del sindicato, no se obtenía la respuesta o la lucha que tendría que haber tenido para tratar de solucionar esto. Porque si nosotros dejamos que toda esta debacle de ingreso de personal en la zona siga pasando, va a llegar un momento que, comúnmente nosotros decimos, nos van a echar llave en conservación y no va a quedar nada. Entonces, cuando se pone en riesgo la fuente laboral, ahí es cuando los compañeros realmente están viendo la problemática, porque a veces hay pequeñas cositas que no se solucionan del gremio y es llevadero, ¿no es cierto? Se acompaña a través de los delegados, todo, pero se va llevando. Pero cuando ya la fuente laboral empieza a entrar en riesgo, ya lo miramos de otro lado. Cuando nosotros formamos la agrupación, empezamos a hablar con todos, recorrimos la provincia, asumimos el compromiso que el primer tema de gestión nuestro va a ser el ingreso de personal, saber dónde está el problema. Porque hoy en día no te podría decir exactamente por qué no ingresa el personal que tiene que ingresar. Son achacharramendi, son 27, como te había dicho, y se van a jubilar 6 compañeros. Claro. Entonces van a quedar equipos parados por falta de personal. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Vialidad Provincial respecto a esa problemática? ¿Cómo va a mantener una ruta si no tiene personal para que maneje una máquina y mantenga esa ruta? O privatiza o ingresa personal. Aparte hay que tener en cuenta que cuando ingresa un compañero nuevo, lleva un periodo de aprendizaje. Arriba de la máquina, en un camión. Entonces, no es sencillamente entraste, te subí a la máquina y andaba y mantener la ruta, hacer los trabajos que tengas que hacer. Salvo que entre personal calificado, que muchas veces no sucede, en la mayoría de los casos no sucede. Así que bueno, ese sería el tema base nuestro a tratar lo más pronto posible. Después tenemos una necesidad de mejoramiento en la parte social recreativa del sindicato, que la verdad que nosotros no tenemos, tenemos un salón, y en la parte de esparcimiento, de parrillas, canchas de bocha, de padre, de fútbol, está todo abandonado. Así que bueno, también vamos a orientar mucho hacia la parte recreativa social, porque eso también lleva atado a que los compañeros tengan su lugar de encuentro, que estén más unidos, que se sientan más identificados con el sindicato. Bien. En cuanto a las, no sé cómo es en el caso de Vialidad Provincial, pero bueno, los salarios, los bonos de fin de año, las paritarias, ¿cómo han funcionado hasta ahora? ¿Se va a continuar con esta misma metodología? ¿Van a cambiar? ¿Cómo están los sueldos? Bueno, la problemática que estamos sufriendo todos, la verdad que tanto estatales como privados, mes a mes hay que estar tratándolo. Sí, nosotros, por supuesto que vamos a seguir nucleados dentro de la intersindical. Vos sabés bien que todos los gremios estatales nucleados en la intersindical se tratan los temas en reuniones y después se lleva al gobierno la propuesta. En el 2012 se logró, a través de todos los gremios, peleando, cortando la calle, saliendo a reclamar la ley de paritarias, que fue, la verdad, que fue un verdadero triunfo para todos los compañeros. Entonces, todo lo que a nosotros nos ayude al mejoramiento del sueldo, de los requerimientos y todo, por supuesto que lo vamos a hacer, vamos a seguir el mismo rumbo que llevaba esta gestión. La gestión que está actualmente también trabaja a la par de la intersindical, y nosotros creemos que también, que unidos, viendo la problemática, que es muy común a todos hoy en día, es la mejor forma de tratarla, es así, ¿no es cierto? Seguir nucleado con la intersindical, por supuesto, nosotros tenemos como repartición temas aparte que solucionar, que en las reuniones por ahí con el gobierno por el tema salarial no lo podemos tratar ahí. Pero bueno, el gobierno había creado las mesas sectoriales, que creo que, si no mal entiendo, y por ahí te hablo, si estoy mal informado pido disculpas, pero creo que hace 2 meses que acá en Vialidad Provincial no hay reunión de mesas sectoriales. Así que también es un tema a llevar a la intersindical y tratarlo con el gobierno, a ver dónde está la problemática ahí. Muy bien. Alejandro Melón, felicitaciones. Asumirás a las 0 hora del 25 de noviembre, te diremos secretario general de los Viales Provinciales. Te deseamos, por supuesto, como trabajadores, todo el éxito a vos y a toda la gente de la comisión directiva que te acompañe, y por supuesto el micrófono a tu disposición para el mensaje que quieras hacer llegar a los afiliados viales. Bueno, Daniela, muchísimas gracias. No, desde ya agradecerle, nosotros cuando arrancamos con esto le pedíamos la participación de todos, que se acerquen a votar, que se acerquen a votar, que elijan para ellos cuál les parecía la mejor propuesta o quién era el que mejor los iba a representar, pero la importancia de participar, porque ningún sindicato es fuerte si no tiene el acompañamiento de todos los trabajadores. Entonces hay que entender que cuando uno no está de acuerdo o no le gusta algo del sindicato, muchos optan por desafiliarse, y eso es un gran error. Uno puede estar en desacuerdo, no le puede gustar la persona que está, pero la herramienta del cambio la tiene uno con el voto. Si nosotros, los compañeros, se desafilian, después cuando quieren cambiar algo no lo pueden hacer. Estando afiliados es otra forma de participar, darle más fortaleza al sindicato y acompañar. Acompañar en las medidas, cuando uno tiene que tomar una medida, todos los compañeros tienen que estar y tienen que entender que la problemática de un compañero hoy puede ser la problemática del otro el día de mañana. Entonces tienen que entender que todos los reclamos se hacen en conjunto. Así que bueno, Daniela, muchísimas gracias por tu tiempo y estaremos en contacto. Muchas gracias, hasta la próxima. Hasta luego.